Capítulo 36. José de Egipto. Resumen del capítulo anterior. Tienes una mujer preciosa. Rubén se despide de Bila. Tienes que cuidar a Namar, por favor. Promete que vas a cuidarla, prométemelo. Pero es que tú vas a estar... Estoy partiendo, Rubén. No, no te vayas. Vas a estar bien. Promete que serás feliz, por favor. Prométemelo. Prométemelo. Mi amor por ti es más grande que la muerte. Por favor, hazlo. Lo prometo. Ella acaricia la cara de Rubén. Él aproxima su rostro al de ella y la besa en los labios. Bila le mira por última vez. Bila. Sus párpados se van cerrando. Bila. Y muere. ¡Bila! ¡No! ¡No! La estrecha entre su pecho y la abraza con todas sus fuerzas. La tristeza le desgarra el corazón. Tiempo después, Naamá y Mara sentadas a la puerta de su tienda. Estás sufriendo tanto, hija mía. Desde que regresó del funeral de Bila, está así. Rubén medita junto a la fogata. Quieto. No ha dicho una palabra. No sé cómo soportas pasar por esto, madre. Apartado y a corta distancia, dibuja trazos con un palo sobre la arena. ¿No eres capaz de todo por Benjamín? Es diferente. Benjamín también me ama. Hija mía, ahora que tú y Benjamín están casados, tienes que aprender que tu mayor felicidad es ver a tu marido feliz. Mientras no me traicione con otra. Hija mía, vamos a dejar esto. Rubén es bueno conmigo y con eso basta. No debería bastar, madre. Te conformas con muy poco. Naamá le observa entristecido. Las mujeres preparan lo mejor del poblado para entregar al visir de Egipto. Un poco de bálsamo, un poco de miel, especias, mirra, nueces, pistaches y almendras. Lleven lo suficiente para pagarle el doble del trigo que van a traer ahora y el que trajeron la primera vez que no se pagó. Deben haber devuelto la plata por error. Esta vez, Benjamín irá con ustedes en el viaje. Que Dios Todopoderoso les conceda misericordia delante del gobernador para que libere a Simeón y deje que Benjamín regrese a Canaán a salvo. En cuanto a mí, si pierdo a mis hijos, sin hijos quedaré. Los 10 hermanos cargan sus equipajes y todo lo necesario para el largo viaje. Salen del campamento aprovechando el frescor de la madrugada. Durante el día caminan sobre la tierra abrasada mientras la pasión del ánimo decae ante el temor de no presenciar el ansiado atardecer. Con el tiempo, el desierto se hace afable, la desolación se mitiga, la arena se vuelve amiga y la brisa se disocia del fuego, haciéndose respirable con todo su frescor y pureza. Finalmente, la sonrisa de la aurora termina por ocultarse tras el imperio de las sombras. Exhaustos por el largo camino recorrido, ábrense los cerros para hacerles cama y pernoctan en la noche para reponer fuerzas a las puertas del desierto. Días después, llegan a la ciudad egipcia. los habitantes ya deambulan de un lugar a otro y el comercio está repleto de clientes y comerciantes. Benjamín se muestra entusiasmado por la belleza de la capital del imperio. ¿Entonces aquí es Egipto? José despacha una larga fila de ciudadanos que busca sustento. ¿Qué diferente es? El administrador reconoce a los recién llegados y supone que el hermano menor... ¿Regresaron? ...es el nuevo miembro del grupo. Benjamín. Queda fascinado. Solo puede ser él. Mitri, lleva a mis hermanos a mi casa al mediodía. ¿A tu casa? Sí, hoy van a almorzar conmigo. Pensé que ibas a castigarlos. Mitri, haz lo que te estoy pidiendo, por favor. Se están acercando, no quiero que me vean aquí. Los veo allá. José abandona el entarimado. En el campamento, Mara visita a Dina, que cuida a su bebé. Dina, ¿puedo hablar contigo un instante? Claro, Mara. Puedes pasar. Está dormido. ¿No es lindo? Sí, es lindo. Si no fuera por ti, no estaría aquí ahora. Hice lo que cualquier persona haría, Dina. No es así. Fuiste muy generosa, Mara. Solo tengo que agradecerte. Mara se conmueve por la gratitud. Perdóname, Dina. Por todos estos años te culpé por la muerte de mi padre, de mi pueblo. Pero en el fondo, solo quería buscar a alguien para descargar toda mi rebeldía, mi coraje. Fui una tonta. Mara, entiendo tu dolor. También sufrí mucho con todo lo que sucedió en Siquem. Lo sé. Por eso no debería haberte tratado tan mal. También fuiste una víctima, así como yo. Así como todas las personas que murieron en esa masacre. También odié a mis hermanos por eso. No estuve de acuerdo. Fueron cobardes, crueles, pero estaban vengando mi alma. En su cabeza estaban haciendo justicia de una manera errada, pero lo hacían. Es muy difícil olvidar todo eso. Pero no puedo seguir odiando a la familia de mi marido. Estoy muy feliz por ti y por Benjamín. Él te ama tanto. También lo amo con todo mi corazón. Por eso vine aquí. A pedirte que me perdones. Dina se emociona. Claro que te perdono, Mara. Por las palabras vertidas. Yo también quería pedirte perdón. Por la tristeza que te causé. Todo está bien, Dina. Ya pasó. Ahora realmente ya pasó. Tardé mucho en dejar esa historia atrás. Pero fue el amor de tu hermano. Fue el amor de Benjamín el que me salvó. Las dos mujeres se abrazan con sinceridad. En Avaris, José y Asenet. ¿Un banquete? En su casa. Sí, Asenet. Encárgate de todo lo que sea necesario. Manda a nuestros empleados a matar a un novillo. Y pídeles también que preparen manjares deliciosos. Quiero también que separen los mejores vinos, por favor. Vinos de uva, vino de Tamara. Si necesitan ayuda, Nekau, el copero del faraón, podrá orientarlos sobre eso. Está bien, mi amor. Si es lo que deseas, estará todo listo a mediodía como pediste. Gracias, mi amor. Y Benjamín, viene con ellos, me imagino, para que estés tan animado. Sí, vino. Es un joven atractivo, Zenit. Se parece a mi madre. No veo la hora de estar con él. ¿Qué pretendes con el almuerzo? Besa la mano de Asenet. No es nada. Solo almorzar con mis hermanos. ¿Nos van a llevar a la casa del gobernador de Egipto? ¿Pero por qué? Órdenes del visir, señores. Debe ser por el pago de regreso a nuestros costales la otra vez. Va a querer incriminarnos. Va a volvernos esclavos y a quedarse con nuestros burros. Calma, hermanos. Tal vez no es nada de eso. ¿Y por qué nos invitaría a almorzar, señor? No tiene sentido. Esto me parece muy extraño. Por favor, señor, díganos la verdad. ¿Nos va a matar? ¿Es eso? Ustedes están preocupando demasiado. Deberían estar agradecidos. Ser invitados a almorzar con el gobernador de Egipto es un gran honor. Los hermanos dudan de la invitación de Mitri. Por favor, señores, acompáñenme. No vamos a hacer esperar al señor Safenat Panea. El escriba les indica el camino. En el palacio. Es muy extraño eso de ofrecer un banquete a sus hermanos traidores. Fue lo que supe, señor. El mayordomo de la casa de José vino a pedirme consejos sobre los mejores vinos para servirle a sus invitados. Safenat Panea es realmente sorprendente. En vez de mandar a castigar a sus hermanos, los trata como personas importantes. El copero sirve bebida. Según parece, son muy importantes para él, mi amada. El oficial Abur acompaña a Sati por las calles. Lleva una sombrilla para proteger a su señora del sol. Ay, qué bueno que pudiste acompañarme, Abur. Avaricia está tomada por extranjeros. Si viniera sola, correría el riesgo de ser atacada por uno de estos animales. Solo quieren comida, señora Sati. ¿Y si fueran caníbales? Son pueblos tan primitivos. Algunos me ven como si me fuera a devorar. Si no quería ser admirada, ¿por qué vino al templo? ¿Por qué no hizo sus oraciones en casa? Los dioses no me están escuchando. Si ni tú ni los otros siervos ponen atención a mis órdenes, imagínate ellos. Ay, Abur, la soledad me aturde. Solamente el sumo sacerdote puede ayudarme. Mire, los hermanos de José regresaron. ¿Hermanos de José? Sí, solo que no saben que José es Safenat Panea. No me digas, son buenos hombres. Fuertes, viriles. La familia del hebreo no está nada mal. En la cárcel, Simeón duerme en su celda tumbado en el suelo. Tienes mucha suerte, hombre. Me ordenaron liberarte. ¿Mis hermanos volvieron? Volvieron. Iban a casa de Safenat Panea. ¿Hacer qué? No me informaron. Pero estaría muy feliz de saber qué los llevó allá para matarlos. Es lo que merecen. ¡Ven, vamos! Mitri, seguido de los 10 hermanos, llega a casa de José. Un sirviente abre la puerta. Aquí es la casa del gobernador. Sean bienvenidos. Asenet. Muy bonita. Escucha escondida. Nunca vi nada parecido. En nuestra tierra vivimos en tiendas. Él debe ser un hombre muy rico, Benjamín. Tiene mucho. Debajo del faraón no hay otro hombre más poderoso que Safenat Panea. Es extraño que nos invite a almorzar, señor. No entiendo. Le juro que no sabemos cómo la plata que pagamos por alimento fue a parar en nuestros costales de trigo. Sí, cuando nos detuvimos un poco a descansar, descubrimos que el pago estaba ahí intacto. Trajimos toda la plata que nos devolvieron de nuevo. Y un poco más para pagar el trigo que vamos a llevar esta vez. No tienen que temer, señores. Que la paz esté con ustedes. La plata que pagaron por su trigo llegó a mis manos. El dios de su pueblo, el dios de su padre, fue quien los favoreció con el tesoro en esos costales. Todos están desconcertados. Ahora voy a pedir que les sirvan agua. Podrán refrescarse. Y después almorzaremos. Señor, gracias. Solo estoy preocupado por nuestros animales. Ya ordené que les dieran agua y comida. Gracias. Una vez más, gracias, señor. Sírvanles. Entran criados ofreciendo agua a los invitados. Asenet va en busca de su esposo. ¡José! ¡José! Tus hermanos llegaron. ¿Cómo están? Aterrados. Les parece muy extraño ser invitados de honor del gran Safenat Panea. Yo también estoy aterrado, sé que es verdad. Lo toma de las manos. Que Dios te ilumine, mi amor. Que fortalezca tu corazón. Y toca su pecho. Aquí van a almorzar con el gobernador. Él vendrá en un momento. Ahora, por favor, permítanme. Necesito ausentarme. Una larga y elegante mesa está dispuesta para los invitados. Aquí hay algo extraño. ¿Qué significa todo esto? Solo espero que no sea una trampa. No digas eso, Levi. La puerta se abre y entra Simeón, acompañado de Mitri. Hermanos, creí que no volverían gracias al cielo. No parece. Tardaron mucho en regresar. Nuestro padre tenía miedo de que Benjamín viniera con nosotros. Fue lo que pensé. Lo importante es que estamos todos juntos. Todos los hermanos. Mientras conversan en la lujosa residencia y sin percatarse de ello, entra José por detrás. Gracias por haber aceptado mi invitación. Se vuelven y descubren al gobernador a la entrada del salón comedor. Impresionados por el porte y elegante aspecto del visir, todos se arrodillan, postrándose con veneración y respeto. No tienen que arrodillarse. Levántense, por favor. Obedecen y se levantan. ¿Tuvieron buen viaje? Sí, señor. Zabulón. ¿Y su padre? ¿Está bien? ¿Aún está vivo? Sí, lo está. Neftalí. Aún es un hombre muy fuerte a pesar de su edad. Es bueno saberlo. Espero que el trigo que se llevaron de Egipto haya alcanzado para sus familias. Fue lo que nos salvó, señor. Dan. José busca con la mirada al hermano menor entre el grupo. Él es el hermano más joven del que me hablaron. Sí. Simeón. Él es Benjamín. El muchacho se acerca llevando un pequeño paquete entre sus manos. Es un placer, señor. Soy Benjamín. Que Dios te conceda gracia, hijo mío. Gracias, señor. Es mucha gentileza suya recibirnos. Nuestro padre mandó algunos presentes, gobernador. Le trajimos lo mejor de nuestra tierra, señor. Rubén. Bálsamo. Miel. Gad. Especies. También hay nueces y mirra. Judá. Esperamos que le guste, señor. Muchas gracias. Estoy seguro que me va a agradar mucho todo eso. Mitri, por favor, recibe los presentes. Sí, señor. Los invitados entregan los regalos a los siervos. Nuestro padre quiere que sepa lo agradecido que estamos por todo lo que hizo. Estábamos a punto de morir. Si no fuera por su bondad... Con permiso. Tengo que retirarme un momento. De forma precipitada, José abandona la sala. ¿Qué sucedió? ¿Será que no le gustaron los presentes? ¿Dije algo malo, hermanos? Llega a su habitación, profundamente emocionado. ¡José! ¡Mi amor! ¿Qué pasa? Asenet. José. Corre en su ayuda. No puedo estar frente a mis hermanos como si fuera un extraño. Pero no eres un extraño. ¿Por qué no acabas ya con eso? No puedo. No puedo, Asenet. ¿Hasta cuándo vas a ocultar que eres José? Necesito saber si cambiaron. Si tratan a Benjamín con respeto y con amor. Y no con desprecio, como siempre me trataron. Cuando vi a mi hermano menor frente a mí. Gratos recuerdos surgen en su memoria. Recordé a mi madre. Durante el nacimiento de Benjamín. A mi padre. Toda mi historia. Dios te bendijo con otro varón fuerte, Raquel. Qué bebé más lindo. Mira su manita. José, hijo mío. Prométeme que vas a cuidar a tu hermano. Prométeme que no vas a dejar que tus otros hermanos se burlen de él como lo hacen contigo. No. Lo prometo. La madre toma la mano de su hijo. Mi alma está dejando mi cuerpo, hijo. Ya no voy a continuar entre ustedes. No hables así, madre. Raquel, mi amor, ya no hables. Tú aún estás muy débil. Quiero que nuestro hijo se llame Benoni. ¿Benoni? Sí, Benoni. El hijo de mi aflicción. No, Raquel. Él es el hijo de nuestra felicidad. Mi... muy honrado, hijo. Por eso se va a llamar Benjamín. Que así sea, mi marido. Como en un sueño, los párpados de Raquel se van cerrando y abandona la lucha por la vida. Benjamín es mi único hermano, de la misma madre y del mismo padre. Tengo ganas de regresar a esa sala y abrazarlo y decirle cuánto lo amo. Mi amor, José, mírame, mírame. José, ¿por qué no lo haces? Acompañada por Abur, Sati llega al templo. ¡Oye, obedece, siervo inútil! ¡Te dije que me esperaras afuera! Señora Sati, vine con usted hasta aquí. No me irrites, Abur, o ni el mismo Set te protegerá de mí. Obedeciendo, el oficial se dirige a la salida, pero decide ocultarse tras una columna para espiar a su señora. Pentefres sale a recibirla. ¿Puedo saber qué es lo que hace aquí? No se lo imagina, sumo sacerdote. Hace tanto tiempo que no recibo una visita de mi médico favorito. Su marido pidió que me mantuviera lejos de su casa. Dijo que usted se iba a tratar con otro médico. ¿Y quién obedece a Putifar, querido? Solo ese grupo de guardias cabezas de viento. Yo prefiero tratarme con usted. Lo que pasa es que no tengo tiempo para falsas enfermedades. Asuntos más importantes requieren mi atención, por lo tanto... El mal que me atañe no es falso. Existe. Y... Se insinúa. Solamente la destreza de sus manos... Acercándose al sacerdote. Puede curarlo. Calle su boca maliciosa, loca. ¿Qué? ¿Pentefres? Alguien puede oír. Aquí es un templo. No es un lugar para aplacar su lujuria. Pero si fue en un templo que me tomó por primera vez. Un acto nefasto que no debió haber ocurrido. ¿Entonces es eso? ¿Perdió el interés en mí? ¿Va a hacerme a un lado como un trapo viejo que ya no sirve? No es un trapo viejo, Sati. Solo es una mujer profana, con apetito voraz, que solo la muerte puede aplacar su deseo. Siento pena por usted. Abur escucha la conversación escondido. Un idiota, como todos los hombres. ¡Un completo estúpido! Váyase. La novedad se acabó. Váyase, váyase, váyase, váyase. Indignada. ¡Váyase! Es expulsada del recinto sagrado. José entra al gran salón y se dirige a los 11 hombres. Disculpen mi ausencia. Mitri, manda a servir los alimentos. Sí, gobernador. La mesa es rectangular. Mitri les va a indicar dónde se sentarán. Y ya está decorada y dispuesta. Rubén. Se sienta a la derecha de la cabecera. Simeón. A la izquierda, frente a él. Leví. Todos los demás irán ocupando sus puestos. Judá. Mantelería y cubertería son de un lujo singular. Dan. Varios manjares están distribuidos a lo largo. Neftalí. Hay lamparillas de aceite encendidas. Gad. Jarras con agua, buen vino y copas de oro. Aser. Fuentes con exóticos platos. Issacar. Algunos decorados con flores y ornamentos. Zabulón. Todo es lujo y opulencia. Y Benjamín. El hermano menor ocupa el último puesto, dejando libre la cabecera. Impresionante, míranos. Rubén. Nos sentó por año de nacimiento. Es verdad. Simeón. Qué coincidencia. Leví. Es espantoso realmente. Judá. Parece que adivinaron. Benjamín. Coman y beban a placer. Todos se abalanzan sobre los alimentos. Están hambrientos y exhaustos por el largo viaje. Varios siervos colocan platos de diseño elaborados con deliciosa comida, adornada con hojas y plumas de colores, servida en fina loza decorada. Vaya, cuánta comida. Te dieron mucho más que a todos nosotros, Benjamín. Recibe una ración doble. Por lo visto, no solo eres el predilecto de nuestro padre. Desde el lugar de honor, José contempla al hermano menor al final de la larga mesa. Demostraron que realmente son hombres honestos. Al término de la velada. Trajeron al hermano más joven como prueba de que decían la verdad. Ahora son todos libres para regresar a Canaán, con alimento para sus familias. Muchas gracias, señor. Simeón. Estoy muy feliz de poder volver a mi tierra con mis hermanos. Nunca vamos a olvidar su bondad, señor. Rubén. Hace mucho tiempo que no me alegraba tanto. Leví. Usted nos bendijo grandemente. Judá. Qué bueno. Le pedí a Mitri que arreglara lugares confortables para ustedes en Avaris. Así pueden descansar esta noche antes de partir. Todo está arreglado, señor. Mitri. Gracias, señor. Benjamín. Estamos pensando en regresar ahora mismo. Bebieron mucho vino y están cansados del viaje de venida. Es mejor que duerman un poco. Mañana muy temprano salen a su tierra. Llegarán más rápido si están descansados. Tiene razón. Aceptamos el hospedaje. Estupendo. Siendo así, aprovecho para despedirme. Les deseo a todos una buena noche. Y que regresen con bien a ver a su padre. Ah, no olviden agradecerle los presentes, por favor. No se preocupe, señor. Issacar. Por favor, acompáñenme. El escriba los guía para hospedarlos en sus aposentos. Todos salen de la estancia. José queda en soledad, profundamente triste y pensativo. Llega la noche que con su luz baña a la ciudad egipcia. Una puerta se abre y unos misteriosos pies de mujer entran en un humilde dormitorio. Es Sati, que a hurtadillas visita al oficial Abur en la noche. Él está sentado de espaldas y ella acaricia con la mano, señora Sati, su torso desnudo. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Sabes muy bien lo que estoy haciendo aquí, siervo. Sabes lo que busco, lo que solo tú puedes darme. Sea lo que sea, no es lugar para usted. No te hagas el ingenuo. Lo que te estoy pidiendo ya me lo diste. Y siempre con mucho placer. Hoy es diferente. Hoy quien no quiere soy yo. No lo creo. ¿Me vas a decir que no quieres tomarme en tus brazos? No quiero. Se aparta. Ya lo quise mucho. Pero hoy no. ¿Qué te pasa, Burr? Nunca me negaste el calor de tu cuerpo. ¿Te golpeaste la cabeza o te estás volviendo viejo? También tengo mi orgullo, señora. No me voy a acostar con usted solo porque el sumo sacerdote no la quiso. Incrédula, se siente indignada. ¿Pero qué absurdo es eso que estás diciendo? Él abre la puerta, indicándole la salida. Por favor, señora Sati. ¿Quiere retirarse? Encolerizada, abandona las dependencias de su siervo. Abur cierra la puerta tras ella, esbozando con orgullo una sonrisa sutil. En el dormitorio, Putifar está tumbado en la cama y despierto. Entra su esposa con sigilo, suponiendo que, como en tantas otras ocasiones, su marido debe de estar profundamente dormido. Avanza hasta los pies de la cama y retira la peluca de su cabeza, que coloca sobre un busto para mantener el peinado y forma. Después se aproxima a su lecho, aparta el velo con el que cubre la espalda y se dispone a acostarse con sumo cuidado y delicadeza. ¿Dónde estabas? Potifar, en la cocina. Fui a la cocina. Ella se insinúa. Le acaricia la pierna. ¿Estás despierto? No, estoy dormido, Sati. ¿No lo estás viendo? ¿Qué pasó, querido? Y besa en los labios. ¿Te molestó que me despertara? ¿Estabas en la cocina haciendo qué? Agua. Tenía un poco de sed. Putifar se levanta. Camina hasta el centro de la pieza dormitorio y se dirige a una mesa. Agarra la jarra y vierte parte del contenido en el suelo. La jarra está llena. ¡Qué tonta soy! Fui a la cocina por nada, no la vi. El marido vuelve a tumbarse. Evitando ser desenmascarada, trata de mantener la calma. Buenas noches, Putifar. Y se acuesta junto al esposo. En el campamento, ya son altas horas de la noche. Jacob camina angustiado y pensativo hacia la hoguera que arde cerca de su tienda. ¿Qué ¿Qué será de mis hijos, Dios mío? Levanta su mirada a los cielos. Calma mi corazón, que está tan angustiado. Y ora a Dios. Si pierdo a mis niños, no tendré más descendencia en esta tierra. Sé que no es lo que deseas. Me hiciste una promesa. Tú me transformaste de Jacob a Israel. Nada sucede sin tu permiso, mi Dios. Muestra que tienes poder. Muestra quién tiene el control, Señor. En Egipto. Todos acomodados como pediste, José. Excelente, Mitri. Eres un estupendo empleado. Además de un gran amigo. Muchas gracias. Es un placer ayudarte. Pero hay una cosa que quiero pedirte. Sí, puedes hablar. Ven conmigo. Ambos se dirigen al otro extremo de la sala. José abre la puerta de un pequeño armario y retira una valiosa copa que guarda en el interior del mueble. Llena con víveres los costales de todos ellos hasta el máximo. Hasta lo que puedan llevar. Después coloca la copa de plata en el costal del hermano más joven. ¿Estás hablando de Benjamín? Exactamente. Entrega el cáliz a su amigo. Después haz lo siguiente. Dándole instrucciones a seguir. José y Asenet muy temprano en su dormitorio. ¿Por qué hiciste eso, José? Es muy arriesgado. Asenet, por favor, ya está hecho. El día empezó, el sol ya salió. Mis hermanos deben estar partiendo en este preciso momento. Pero estás poniendo la vida de Benjamín en riesgo. Justamente la de Benjamín, que no es culpable de nada. Asenet, no puedo retractarme. No quiero retractarme. No puedo. Ahora voy hasta el fin. Quiero ver de lo que son capaces. Avaris despierta con la salida del sol. Los 11 hermanos ya circulan por las calles con la intención de salir de la ciudad. Apoyados en sus cayados, caminan reunidos, guiando a los animales y preparándose para el largo viaje de regreso. Mitri, ¡oigan ustedes! El contable y escriba del reino corre escoltado por 8 soldados armados. ¡Esperen! Con la intención de detener al grupo. Ante la incertidumbre, los hombres interrumpen la marcha y esperan por el funcionario al objeto de conocer la causa de la parada y la necesidad de esclarecer los motivos de la urgencia. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué retribuyeron un bien con un mal? ¿Qué está diciendo, señor? No hicimos nada. ¡Sí, lo hicieron! Cometieron una gran maldad. Le han robado a mi señor. Jamás haríamos algo así. La copa de plata que usó el señor Safenat Panea durante el banquete fue robada. La misma copa que el gobernador usa para hacer sus adivinaciones. Él sabe que fue uno de ustedes. Pues el señor está equivocado. Trajimos de regreso toda la plata que encontramos en los costales. ¿Cómo robaríamos oro, plata o cualquier otra cosa de casa del gobernador? Pueden revisarnos. Revisen todas nuestras cosas. Si encuentran la copa de plata con alguno de nosotros, ¡cúlpenlo! Él será esclavo del gobernador. Muy bien. Que sea de acuerdo a sus palabras. Muestren sus costales de trigo. ¡Vamos! ¡Traigan pero todo! Pero recuerden, el que tenga la copa será esclavo del gobernador. Los demás podrán seguir libremente. Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Revísenlos a todos! A una orden, los guardias inspeccionan la mercancía. En casa de Putifar, Sati, recostada sobre un diván, espera la llegada de Abur, que atiende a su llamada. El siervo entra en la estancia. ¿Me mandó llamar, señora? Tenías razón. Sí me acosté con el sumo sacerdote. Lo sé, señora. Los oí a los dos hablando. Te corroen los celos, ¿no? Te pusiste a rojo. No puedes disimular el deseo que sientes por mí. ¿Fue para humillarme que me hizo venir? ¿Para desquitarse del desprecio del señor Pentéfres con su siervo? Ella se levanta, situándose frente al oficial. No fue para humillarte. Fue para intentar convencerte de que dejes de ser tonto. Lo rodea caminando despacio. Tú me quieres. y susurrándole al oído. Yo te quiero. Le retira el tocado. Tú puedes tener mi cuerpo de nuevo, amor. Y aproxima los labios a su oreja. Solo me tienes que ayudar a acabar con el sumo sacerdote. Impresionado, se aparta bruscamente. ¿Entonces es eso, señora? ¿Ese es el precio de su cuerpo? ¿Por qué tanto orgullo? Ya hiciste cosas mucho peores por tenerme. Vuelve a seducirlo. Vamos, amor. Bésame. Es una orden. Él acaricia la mejilla de la mujer y, como hipnotizado, cae en sus redes. Ambos se besan frenéticamente. Se despojan de sus ropas. Sati le rasga la túnica y se entregan a la lujuria. Los soldados registran minuciosamente a los forasteros, comprobando sus bienes y el género adquirido. Ya ve, señor. Su acusación no tiene fundamento. Somos hombres honestos. ¡Falta el equipaje del hermano más joven! La patrulla examina los sacos cargados sobre el asno que guía Benjamín, y en el primero de ellos hallan la copa de plata. Un militar se la entrega a Mitri. ¿Cómo explican esto? Mitri controla la operación. ¡Arresten al hermano más joven! ¡No! Los hermanos protegen a Benjamín. ¡Yo no hice nada! Pero los soldados son muchos y están armados. ¡Yo no hice nada! ¡No! A partir de ahora, Benjamín será esclavo de Safelao Panea. ¡No pueden hacer eso con nuestro hermano! ¡No! ¡No, por favor! ¡Yo no hice nada! ¡Lléveme con el gobernador! ¡Suéltame! ¡Tengo que hablar con él ahora! ¡Judá! ¡Suéltalo! Sati se besa apasionadamente con Abur. Llega Putifar, quien descubre la escena. Los 11 hermanos llegan a casa de José. Judá va en cabeza, abriendo camino apresuradamente. Todos se sitúan delante del gobernador, se arrodillan y se postran con el rostro en el suelo. Benjamín llega el último, apresado por dos guardias. Judá levanta su rostro y clama al poderoso. Señor, necesito hablarle. Levántense. Obedecen, atemorizados. ¿Y la copa de plata? Fue encontrada en el equipaje del hermano más joven, como lo predijo. Mitri le entrega el preciado cáliz. José lo sostiene en su mano. Ninguno se siente capaz de reaccionar ante la sorpresa. ¿Por qué hicieron esto? Saben que un hombre como yo tiene el poder de adivinar. Únicamente Judá se acerca a José, colocándose frente a él. ¿Qué podemos decir a nuestro favor? ¿Cómo podemos justificar la copa que le encontraron a nuestro hermano más joven? No hay justificación. No, no la hay. Dios miró en nuestros corazones y encontró nuestra maldad. Y ahora todos somos esclavos, mi señor. Nosotros, así como el que tenía la copa. No quiero ser injusto. Solamente el joven quedará como mi esclavo. Los otros hermanos pueden regresar en paz con su padre. No, señor. Permítame decirle algo sin desatar su ira contra su siervo. Porque usted es como el mismo faraón. Entonces di lo que tienes que decir. Todos escuchan con atención. Cuando estuvimos aquí la primera vez, le dijimos que éramos todos hermanos, hijos de un mismo padre de edad avanzada, y que nuestro hermano más joven se había quedado con él en Canaán. Sí, es verdad. Usted pidió que regresáramos a nuestra tierra y buscáramos a nuestro hermano, o jamás veríamos la cara del gobernador nuevamente. Nuestro otro hermano está muerto, despedazado por un animal. Por eso el alma de mi padre se ligó al alma de Benjamín profundamente. Es el hijo de su vejez, su hijo más amado. Después de un tiempo, El alimento que llevamos de aquí llegó a su fin. Aún así, nuestro padre no quería permitir que Benjamín viniera con nosotros por miedo a perderlo. Solo lo permitió cuando el hambre amenazó con acabar con nuestras familias. Si regresamos a nuestra tierra sin Benjamín, nuestro padre no soportará vivir sin él. Ciertamente morirá de tristeza y de disgusto. El ambiente del gran salón comedor es el propio de la angustia y la incertidumbre. Por eso le imploro, señor. Deje que me quede en el lugar de mi hermano más joven. Quedé como fiador de la vida de Benjamín ante mi padre. Juré que si no lo llevaba de nuevo conmigo, la culpa podría recaer sobre mí. ¡Deje que mi hermano regrese con los demás! De lo contrario, ¿cómo podría regresar yo mismo con mi padre? Si me quedo como esclavo en el lugar de Benjamín, no veré el mal que caerá sobre mi padre si él no va. La intensidad de las palabras de Judá conmueven a José. Mitri, por favor, llévate a los guardias y retírate también. Quiero estar a solas con estos hombres. Sí, señor. Los soldados se retiran. José comienza a sollozar, tratando de contener el llanto. Pero de pronto, las lágrimas corren por sus mejillas como torrentes de agua. ¡No! El dolor es muy intenso. ¡No! Todos observan con descrédito, sin entender lo que contemplan. Nadie comprende lo que sucede. Yo soy el hermano que ustedes querían matar. Incrédulos se miran entre sí. El hermano que arrojaron al pozo. No es posible. Y vendieron como esclavo. No pueden creerlo. El hermano que nuestro padre piensa que fue despedazado por un animal. José retira su tocado, dejando la cabeza despejada y el rostro reconocible. ¡Soy yo! ¡José! La conmoción sacude a los 11. De Egipto. Fin del capítulo 36.